En un mundo donde la informática juega un papel predominante en todo lo que hacemos, ver películas con efectos especiales o disfrutar de un videojuego forman parte de nuestro diario acontecer, por lo que la información que te presentamos a continuación seguro te interesará. Prepárate a ingresar a Zona Binaria con Carlos Salima por 104.9 FM, la radio que usted merece. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Zona Binaria. Complacidos de estar nuevamente en todos sus hogares, como todos los sábados. Este es el programa con los bytes que tú necesitas. Te habla Ramón Goitía, tu amigo de siempre, lince de la red, llevándote, por supuesto, la mejor información a través de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Por cierto que el fin de semana pasado estuvimos de aniversario. Tuvimos un programa muy entretenido, bien divertido, muy sabroso, si cabe la palabra, a esta hora. Y buen provecho para aquellos que están terminando de disfrutar o comenzando a disfrutar su almuerzo. Vamos a llevar también la mejor información, como todos los sábados, la información más reciente, la información calientica y de utilidad para todos ustedes, por supuesto, a través de Zona Binaria con los bytes que tú necesitas. Este sábado estamos haciendo posible que esto llegue a sus hogares el gran equipo de Melodía Estéreo, mi gran amigo Oscar Laguna en la consola digital computarizada, en la musicalización Alexander Vázquez, el popular Comando, y en la dirección el licenciado Lorenzo Guzmán. Por supuesto, quien les habla, quien les modula a esta hora de la tarde, Ramón Goitía. Y hoy pues no puede estar mucho rato con nosotros, pero está ahí algunos momentos acompañándonos mi querido amigo David Materán, certificado de locutor 35.879 y de productor nacional independiente 1.432. Por supuesto que llegamos a ustedes gracias a un grupo de anunciantes. ¿Quiénes son, David? Llegamos gracias a la gente de Tecnología Digital, quienes siempre tienen la última palabra en tecnología. Genesis, tu tienda deportiva. Mundo DACA, sinónimo de zona libre. Hana Motor, tu concesionario Hyundai. Y Paraguana Wi-Fi, quienes te llevan a donde otros no llegan. Así es, queremos recordar también los teléfonos de contacto en el estudio, el 248-5416. Y también para la mensajería de texto 0416-967-0747. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, el cual es info@zonabinaria.net, y visitarnos, por supuesto, a través de www.zonabinaria.net. Está muy buena la página, hay información allí al día, tienen los podcasts de los programas anteriores y nos pueden escuchar a través de esa página, repito, www.zonabinaria.net. Y a esta hora de la tarde los quiero invitar a continuar con la mejor música a través de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Sucesor del DVD, del iPod, soluciones empresariales. ¿Quién lo inventó? Antes de salir al mercado, Zona Binaria tiene los detalles en Noticias de Último Byte. Bien, les recordamos que esto es Zona Binaria, el programa con los bytes que tú necesitas a través de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Quería comentarles un poco, porque para muchos de aquellos que tienen hijos, que tienen niños, se ha vuelto pues particularmente difícil la tarea de ver qué pueden ellos observar o qué no pueden observar, o en qué página pueden navegar o no pueden navegar a través de internet. Y es que cada día se vuelve más difícil filtrar el contenido de los sitios para niños, ¿no? Digamos que en principio es sumamente difícil, porque hay algunos sitios que de repente, no sé, su niño se equivoca poniendo una dirección y le sale algún spam, y luego resulta que está redireccionado a algún sitio de internet para adultos. Pero déjenme decirles que ya hay algunos sitios web que están filtrando el contenido para niños. Y es que los padres logren filtrar y controlar el contenido web al que acceden sus hijos es una tarea de nunca acabar, definitivamente. Los filtros para internet no son suficientes. Con esta premisa nace Kidsui, Internet para niños, una compañía que se encarga de revisar los sitios web y determinar cuáles son apropiados para los niños entre 3 y 12 años. Su servicio consta de una suscripción de $10 mensuales o $100 anuales para acceder a sitios, imágenes y videos revisados, contenido apto para los menores. Con filtros de internet, la mayoría de los padres cree que está bloqueando lo peor de la web, pero hay tanto contenido fantástico para los niños. Así lo dijo Cliff Boro, el director ejecutivo de Kidsui, y agregó: estamos tomando el poder de la web y entregándolo a los niños de manera amigable. Los sitios web infantiles están de moda, eso es cierto, es cosa de ver cómo Disney o cualquier otro han implementado sus propios mundos virtuales en los últimos años y meses y despliegan contenido atractivo para los más pequeños. La idea de Kidsui es revisar el contenido web y asegurarse de que es apto para menores. Luego de eso, se crea un ambiente llamativo en torno a los temas elegidos, de manera que sea cercano a los infantes. Un equipo editorial se encarga de mantener actualizada la biblioteca de sitios. Una vez que los padres adquieran la suscripción, los niños podrán crear un avatar y navegar en el sitio para conocer más de 500.000 páginas, videos e imágenes categorizadas según las edades. El material disponible cambia dependiendo de si los padres lo agregan o quitan del acceso de sus hijos. Así que este Kidsui ha estado innovando y ha estado, realmente es una utilidad, pues es bastante práctico. Para los padres no tienen que estar pendiente todo el tiempo encima de sus niños, sino que limitan el navegador a esa página y allí está ya filtrado el contenido para los niños. Ustedes pueden agregar o modificar de alguna manera, si se quiere, cualquiera de esas páginas que tienen allí a lo que ustedes pretendan que sus niños puedan o no puedan ver a través de internet. Así que bien interesante. Y también hay otra nota que quería comentarles que a mí me pareció súper de paso, y es que es el Hydrogen 4, la última tecnología de pila de combustible. El Hydrogen 4 es la versión europea del Chevrolet Equinox de pila de combustible, un prototipo cercano a la producción en serie basado en el popular vehículo crossover. El primero de estos prototipos de pila de combustible ya circula por los Estados Unidos como parte de una gran prueba de mercado de General Motors llamada Proyecto Driveway. Los vehículos han sido cedidos a clientes para que la General Motors pueda obtener datos de todos los aspectos de conducción real y de carga de hidrógeno. Para adquirir experiencia en Europa, también está planeado destinar en el 2008 un total de 10 vehículos a Hydrogen 4 dentro del programa de demostración Clean Energy Partnership de Berlín. En esta segunda fase de este programa, varios conductores con diferentes perfiles de conducción manejarán los Hydrogen 4 propulsados por pila de combustible en lugar de su vehículo convencional para probar la idoneidad de los coches para su uso diario. La velocidad máxima de este vehículo de tracción delantera es aproximadamente 160 km por hora. El Hydrogen 4 tiene un sistema con 3 tanques de alta presión de 700 bar, hecho de material compuesto de fibra de carbono, que puede contener 4.2 kilogramos de hidrógeno. Esto proporciona una autonomía de hasta 320 kilómetros. La propulsión de pila de combustible con hidrógeno como combustible recalca el compromiso de General Motors para reducir nuestra dependencia del petróleo. Así lo dice Carl Peter Foster, presidente de General Motors. El Hydrogen 4 está propulsado por el sistema de pila de combustible más avanzado de la General Motors y marca un importante hito en el camino hacia la tecnología de pila de combustible competitiva y libre completamente de emisiones. El Hydrogen 4 marca un considerable progreso para su utilización diaria, en la dinámica y en la fiabilidad del sistema comparado con su predecesor. Además, ofrece el confort y la seguridad de un vehículo de producción normal. Tienen que ir a www.zonabinaria.net, ahí está la imagen, tienen que verlo, es espectacular esta tecnología. Les recordamos entonces los teléfonos de contacto 248-5416, recuerden que pueden enviar su mensaje de texto a través del 0416-967-0747. Esto es Zona Binaria, el programa con los bytes que tú necesitas a través de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Sucesor del DVD, del iPod, soluciones empresariales. ¿Quién lo inventó? Antes de salir al mercado, Zona Binaria tiene los detalles en Noticias de Último Byte. Y continuando con las noticias de Último Byte, yo quisiera preguntar a algunos de ustedes a ver quiénes recuerdan a Robotina, ese personaje de los supersónicos que pues era la sirvienta ahí de Sor Sónico y era a su vez pues la niñera de los niños de Sónico, etcétera. Vamos a ver cuántos de ustedes recuerdan a Robotina, hagan un poquito de memoria, si lo recuerdan, yo sé que si lo recuerdan. Quienes lo recuerden pueden escribir al 0416-967-0747 mientras pues están allí recordando lo que eran los supersónicos. Yo quiero hacerle una nota y es que un robot niñera cuidará a niños japoneses. Interesante, ¿no? Los padres japoneses que no tienen con quién dejar a sus niños pueden confiarlos ahora a una simpática niñera robot que jamás se cansa. Esa es una de las ventajas, digamos. La gran empresa de distribución nipona Aeon Co. anunció el martes que comenzó a vender un robot de 1.4 metros de altura, amarillo y blanco, en uno de sus comercios en la ciudad de Fukuoka, al sur de Japón, encargado de entretener a los niños. Si los padres quieren dejar a sus hijos con esta máquina, que tiene el tamaño de un niño, deben colocarles insignias especiales con código que son descifrados por el robot. Esto le permite identificar a los niños por sus nombres y edades y hablar con ellos, aunque su vocabulario sea limitado por el momento. Esta máquina, desarrollada junto con el principal creador de robot, Smunk, también puede utilizar un proyector en uno de sus ojos para lanzar mensajes de advertencia o mostrar fotos que ha tomado con una cámara instalada en el otro ojo. Smunk y Aeon tienen intenciones de desarrollar aún más esta tecnología para destinar robots a otras tareas. Las futuras posibilidades incluyen robots que guían a los clientes a través de los pasillos del comercio, llenando sus carritos, etcétera, etcétera. Otro objetivo consiste en permitir que los niños se acostumbren a los robots, cuya utilización será cada vez más difundida en la vida cotidiana japonesa. A medida que declina la población nipona, las empresas utilizan cada vez más a los humanoides como encargados de seguridad, recepcionistas y en otras responsabilidades. Bien interesante esta nota, a ver quiénes habían recordado a Robotina o no. Y de hecho, cuando veíamos a Robotina, jamás llegó a pasar por nuestra mente que esto pudiera pasar en un futuro, que realmente pudiéramos tener un robot niñera. Bueno, ahí tienen la tecnología haciendo lo mágico que vimos hace algunos años atrás. También hay una nota que quería, bueno, en realidad no voy a hacer referencia completa a la nota, pero hay una mención muy, muy especial que yo quería hacer, porque en alguna parte estuve leyendo que la adicción a internet iba a ser considerada como una enfermedad. Pues algunos psiquiatras consideran que se trata de un nuevo tipo de desorden y quiere que se incluya en el libro oficial de las enfermedades mentales. Yo, y es una opinión muy personal, quiero que lo sepan, y cualquiera que tenga una duda al respecto puede llamarme a través del 0416-967-0747 y yo le voy a despejar la duda. Personalmente, y quiero que quede claro, una opinión muy personal, para mí la psiquiatría es una industria de destrucción. Cualquiera que tenga la duda y quiera saber por qué, pues comuníquese conmigo y yo le puedo dejar ese dato bien claro. Ahora, señores, el internet es una herramienta muy poderosa. El internet casi que nos ha hecho la vida más fácil. De allí a que la gente, bueno, dedique, no sé, 23 horas del día a estar en internet, bueno, ya eso depende del individuo en sí. Pero el estar en internet mucho tiempo, y hay gente que trabaja a través de internet y es muy dedicada en su trabajo, y ese definitivamente es su trabajo y tiene que estar mucho tiempo pues navegando en internet para ganarse el pan, para alimentar a su familia. Calificar a esa gente como que son adictos a internet, porque hay una cosa que quiero indicarles, y es que la mayoría de las veces pues los psiquiatras, a cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros podría diagnosticarlo dentro de ese libro oficial de las enfermedades mentales. Cualquiera de ustedes puede verlo. Y bueno, se da cuenta que cualquiera encajaría en cualquier diagnóstico que ellos quisieran hacerle, para luego medicar, por supuesto, aquellas pastillas que no traen nada bueno para todos ustedes. Sin embargo, no quiero hablarles más al respecto. Cualquiera que quiera más información y saber por qué, mi opinión particular es que la psiquiatría es una industria de destrucción, bueno, puede comunicarse a través del 0416-967-0747. Pero sí quiero dejar bien claro que el internet hoy es una herramienta que hoy por hoy nos da mucha facilidad, nos facilita la vida, nos ayuda en muchas cosas. Querer tratar de entrar ahora por allí a evaluar al ser, al individuo, y tratar ahora de dominarlo a través de esa vía, pues definitivamente no es correcto. No es correcto lo que se quiere hacer. A esta hora de la tarde les recordamos que esto es Melodía Estéreo 104.9 FM, su programa Zona Binaria, con los bytes que tú necesitas, y continuamos con la mejor música. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 248-5416 y a través de la mensajería de texto 0416-967-0747. Continúen con la mejor música de Melodía Estéreo. Admitimos que no tenemos todas las respuestas. Es por eso que nos traemos al experto para que lo explique todo en Reporte Digital. Por cierto, que estábamos comentando, para aquellos que escucharon el programa de la semana pasada, el programa aniversario, estábamos haciendo algún comentario aquí sobre la salutación de nuestra amiga Alicia Malicia. Saludos, por cierto, Alicia, espero que estés muy bien. Te mando mucho cariño, muchos besos. Te saludo con mucho aprecio. La semana pasada Alicia nos hacía alguna salutación donde nos decía algo más o menos como: hola, hola, amigos. Y bueno, teníamos el comentario aquí en base a la salutación de Alicia y su número 800. No, ya en serio, en su sección de reporte digital quería comentarle sobre Red Hat. Creo que me va a doler el comentario de Alicia, porque tiene una derecha pero magnífica. Y es que Red Hat ha liberado la totalidad del código fuente de Certificate System, su sistema de seguridad para gestionar identidades de usuario y transacciones sobre las redes. Esta tecnología fue adquirida por Red Hat a American Online hace más o menos 3 años, pero hasta el momento solo algunas de las partes del sistema eran código abierto. Pues cuando les digo del sistema, me refiero al sistema que utilizan los servidores Apache y los servidores de directorio de Red Hat. Según los portavoces del grupo de seguridad del fabricante, la apertura del código de este sistema hará más fácil para los desarrolladores integrar la tecnología con otros proyectos de Red Hat relacionados con la seguridad y la gestión de red. Uno de tales proyectos es FreeIPA, que proporciona gestión centralizada de identidades, políticas y auditoría para Unix y Linux, utilizando tecnologías estándares y de código abierto. En el futuro, gracias a la integración con Certificate System, FreeIPA podrá ofrecer finalmente gestión y aprovisionamiento central de certificados digitales para las máquinas y los servicios. Actualmente, Red Hat Certificate System no solo es ofrecido por Red Hat a los usuarios de su producto Red Hat Enterprise Linux, sino que también es utilizado internamente por el fabricante. Aunque Red Hat es sobre todo conocido por su distribución en Linux, pues lleva años trabajando con la ampliación de su oferta de productos código abierto más allá de los sistemas operativos. Por cierto, que Jim Witherhood, que trabaja para el fabricante, desde el pasado enero ha declarado recientemente que la compañía necesita, ahora más que nunca, demostrar su capacidad para soportar a la comunidad de código abierto en un sentido amplio y promover la adopción continuada de software código abierto entre las empresas. Y es que, bueno, ya los programas de código abierto han sido, pues, casi que lo más ventajoso desde el punto de vista empresarial. Bueno, también dentro de lo que es reporte digital, quería indicarles que la India se convertirá en el segundo país con más celulares. Esto específicamente en el mes de abril, por detrás de China, cuando el número de abandonados supere los 260.5 millones que en la actualidad tiene Estados Unidos, según un comunicado difundido por la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones India. China es hoy el país con más usuarios de teléfonos celulares, con 550.5 millones, seguido de Estados Unidos con 260.5 millones, mientras que la India posee 250.9 millones. Además de crecer en número de abonados en telefonía móvil, la India está experimentando un rápido crecimiento en servicios de Internet, ya que según la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India, solo durante el mes de febrero, 8.49 millones de usuarios nuevos contrataron este servicio. A este ritmo, el número de abonados a Internet en India superará los 300 millones ahora en abril, lo que le permitirá adelantar a los Estados Unidos en este sector, liderado también por la China. El informe difundido hace algunos días también pone de manifiesto que la densidad de telefonía de India creció un 25.31% en febrero, más de lo que creció en febrero de 2007, cuando aumentó en un 24.63%. Así que la India se los está llevando en lo que celulares se refiere. Y yo quiero invitarlos a que visiten nuestra página web www.zonabinaria.net y allí van a tener la mejor información. Pueden ver algunos comentarios adicionales de las notas que le estamos haciendo hoy día. También, por supuesto, los videos de Zona Binaria, y sale un servidor también dándole algunos consejos allí. Tenemos el video del programa aniversario. Pueden escribirnos, recuerden, a través de info@zonabinaria.net. Siempre nuestras líneas de comunicación están abiertas para todos ustedes que están allí sábado a sábado con nosotros. Gracias también por los mensajes recibidos. Saludos a todos los que han estado escribiendo, a los que han estado escribiendo por correo. A muchos de ustedes le hemos podido contestar. Algunos lamentablemente no nos ha dado mucho tiempo, pero sí les vamos a contestar a todos, por supuesto. También los que ahorita están enviando sus mensajes de texto. He recibido varios mensajes de texto. Muchas gracias por su apoyo. Y quiero recordarles a este momento nuevamente que pueden comunicarse a través del 248-5416 y también seguir enviando sus mensajes de texto a través del 0416-967-0747. Esto es Zona Binaria, con los bytes que tú necesitas, como todos los sábados, por supuesto, con la mejor información. Por ahora quiero que sigan escuchando la mejor música que solo Melodía Estéreo 104.9 le puede ofrecer. Y ya volvemos con la mejor información para todos ustedes. ¿Qué es eso del software libre? ¿Cómo configuro mi red? ¿Qué es un virus troyano? ¿Qué impresora debo usar para tener mejores resultados? No hay pregunta sin respuesta, no hay problema sin solución. En Soporte Técnico de Zona Binaria, estamos para resolverlo. Pensaban que hoy los íbamos a dejar sin su respectivo soporte técnico. Aquí les tenemos dos notas bien importantes, una buena y una mala, pero ambas de mucha utilidad en lo que es la sección de soporte técnico para todos ustedes. La primera es que ahí los spammers están utilizando ahora redireccionamiento de las URL. Les cuento que Iron Pump System alertó sobre el ataque masivo denominado redireccionamiento abierto de URL, considerado como spam, que utilizan direcciones URL legítimas para crear epidemias de spam. Y es que se trata del envío masivo más reciente que utiliza funciones de Google, Yahoo y American Online para enviar spam solamente con URL en el cuerpo del mensaje. Este tipo de spam contiene el URL diseñado específicamente para aparecer y ser legítimo. Sin embargo, al ir a la dirección, estos URLs redireccionan al visitante a un sitio de spam utilizando técnicas llamadas redireccionamiento al abrir y reenvío desprotegido. Les cuento que los spammers están utilizando la función voy a tener suerte. Recuerden ese botoncito de Google, que hay un botón cuando uno está haciendo una búsqueda, hay un botón abajo que dice voy a tener suerte. Bueno, los spammers están utilizando la función voy a tener suerte de Google para enviar a los visitantes a un sitio de spam. Al momento de dar clic sobre el URL contenido en el mensaje y que incluye la función de Google, el usuario es redirigido al sitio de spam de manera automática. Esta técnica ha sido utilizada también en Yahoo y American Online y ha incrementado constantemente su frecuencia en los últimos 2 meses, de acuerdo a cifras de la compañía. El 1% de todo el spam contiene este tipo de ataque. Para aquellos que no saben lo que es el URL es la dirección web, ¿ok? Aquella, por ejemplo, www.zonabinaria.net, eso es un URL. Y la buena noticia para los usuarios de Firefox, que asumo que es la mayoría, ya tenemos Firefox 2.0.0.13. Hace un par de días atrás, la Fundación Mozilla liberó la versión 2.0.0.13 de Firefox. Y es que esta actualización está mejorando 6 errores de seguridad específicos presentes en la edición anterior, que había aparecido el 7 de febrero del 2008. Así que aprovechen a actualizar sus navegadores para corregir esos problemas de seguridad. 3 de las mejores afectan a vulnerabilidades consideradas críticas, como por ejemplo la denominada... Y es que había varias vulnerabilidades críticas. También había otro problema de nivel alto, 4 niveles de nivel moderado, según reportaba la página de Firefox. Debido a las modificaciones introducidas para mejorar la seguridad, recomendamos encarecidamente a todos los usuarios de Firefox 2 actualizarse a esta última versión. Así dice el sitio, la web oficial de Firefox. De todas maneras, le podemos decir que la actualización pesa 5.5 MB y los que están interesados pueden dirigirse a www.zonabinaria.net y allí donde tenemos la nota de la actualización de Firefox está el link donde ustedes pueden hacer doble clic y dirigirse directamente a la página a descargar la actualización del Firefox. Y se los recomiendo personalmente porque ciertamente están... niveles críticos de seguridad o unos errores con una vulnerabilidad que tenía el programa, y si se ponen a leer ahí la descripción, que allí lo van a conseguir en www.zonabinaria.net, se van a dar cuenta de lo importante que es mantener actualizado ese navegador. De paso, yo desde mi punto de vista recomiendo personalmente ese navegador. Firefox es una maravilla, no tiene nada que envidiarle a ningún otro navegador, es código abierto y bueno, excelente. Tienen que probarlo definitivamente y darse cuenta por ustedes mismos lo bueno que es el navegador de Firefox. Los que están acostumbrados al Internet Explorer, traten de hacer un cambio. Y luego de experimentar entonces con el Firefox, veamos qué prefieren ustedes. Bueno, quiero aprovechar el espacio también para saludar a aquellos amigos que no pueden sintonizarnos a través de 104.9 FM, pero que están pendientes también del programa cuando sale en www.zonabinaria.net. También lo pueden escuchar a través de www.lince.com.be, mi página personal. Estos amigos a los que me refiero, el querido amigo Eduardo Galán, también la familia Briltin, son grandes amigos, les mando mucho aprecio. Mi gran amigo Raúl Martínez, que siempre está pendiente ahí del programa. Ahora, pues reciente, acaban de formar o de integrarse al grupo de trabajo donde yo estoy, la señorita Adriana Guillén, la señorita Elina Medina, y en general, mira, mi amigo Luis Ferrera, Adrián Azuaje, mi comadre Jennifer Guanipa, la querida amiga Tania Nava, a todos, se me van a escapar algunos cuantos, porque somos 63 en ese equipo, en esa familia, en esa empresa donde yo estoy laborando. A todos mucho cariño, también a los que han estado pendientes de llamarnos hoy. Y especialmente quiero saludar también con mucho cariño y con mucho aprecio a la señora Ercia Petit, que ya la tenemos de vuelta allí en ese gran equipo, esa gran familia de la empresa donde estoy laborando. Que bueno, entenderán que no puedo mencionarlo por cuestiones comerciales. Ellos saben quiénes son. A ella pues estamos bastante contentos de tenerla nuevamente a bordo. Es realmente un placer para nosotros que esté allí dándonos una mano nuevamente, esa persona que tuvo o ha tenido tanta experiencia y que siempre nos ha brindado su apoyo, su cariño incondicional ahí en la organización. Qué bueno que esté de vuelta y que su salud esté completamente restablecida. De verdad que le mando un abrazo y le mando mucho cariño. Y de esta manera entonces nos vamos con más música a través de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Bien, y lamentablemente hemos llegado al final de este programa de Zona Binaria. Llevamos a ustedes la mejor información y el sábado que viene estamos allí llevando a ustedes la mejor información. Hoy, por cierto, agradezco a todos los que se comunicaron con nosotros a través del 0416-967-0747. Algunas personas nos llamaron al 248-5416. Gracias por estar allí presente. Nosotros, por supuesto, continuaremos todos los sábados llevando la mejor información en cuanto a tecnología se refiere, en cuanto a informática se refiere, para todos ustedes, para que estén al día, estén actualizados, estén con lo más reciente de la información. Hoy hicieron posible que este programa llegara a sus hogares, este equipo de Melodía Estéreo. Ellos son Oscar Laguna en la consola digital computarizada, mi gran amigo también Alexander Vázquez en la musicalización y el licenciado Lorenzo Guzmán en la dirección de la estación. Pues nosotros también llegamos a ustedes gracias a un grupo de anunciantes, David, gracias a quien llegamos a la casa de cada uno de nuestros radioescuchas. Llegamos gracias a la gente de Tecnología Digital, quienes siempre tienen la última palabra en tecnología. Genesis, tu tienda deportiva. Mundo DACA, sinónimo de zona libre. Hana Motor, tu concesionario Hyundai. Y Paraguana Wi-Fi, quienes te llevan a donde otros no llegan. Así es, recuerden que pueden escuchar este programa a través de www.zonabinaria.net. También lo pueden escuchar a través de www.lince.com.be y pueden continuar escribiendo a info@zonabinaria.net. Al mando de este programa y como dueño del bate, la pelota, el guante, novio de la madrina, monaguillo de la iglesia, mi querido amigo David Materán, certificado de locutor 35.879 y certificado de productor nacional independiente 1.432. Para este servidor, Ramón Goitía, el INCE de la red, fue un placer estar en sus hogares. Recuerda, tú causas tu propio destino. Y de esta manera te invito a que continúes con la mejor música de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece.